Mañana es la fecha. El 13 de mayo es la fecha en la que se cumplen 5 siglos. Y 5 siglos realmente es ya una historia de gran peso, es una historia importante. Quinto centenario de la Catedral de Orihuela. Bueno, pues esta institución de la Catedral Oriolana prepara para celebrar esta efeméride, bueno, pues un buen número de actividades que ayer de alguna manera ya se esbozaron en una presentación oficial, pero que van a tener la solemnidad que este tipo de actos requiere mañana precisamente. Y, en fin, hemos querido acercarnos a todo lo que se está haciendo y se está trabajando en este sentido, pues para que este centenario no pase de largo y que además sirva pues para poner en valor muchas cosas que tienen que ver con la historia de la diócesis y la Catedral Oriolana en particular. Y bueno, pues hemos querido esta mañana conocer algunos detalles más de lo que ayer se esbozaba y que se nos va a ir degranando, como decimos, a lo largo de todo un año de actividades, ya que se ha fijado precisamente el 13 de mayo como arranque de este 2010 y las actividades duran todo un año, hasta el 13 de mayo del 2011. Gemma Ruiz, que ha sido comisionada por el Obispado para esta efeméride, está con nosotros aquí en Protagonistas. Gemma, buenos días. Buenos días. Bueno, qué duda cabe que esta celebración, este quinto centenario, era un asunto y era un tema que venís ya, digamos, que trabajando desde hace mucho tiempo, pero que por fin ya se ha conocido un poco cómo se va a desarrollar. Y a mí me gustaría, lo primero, para ubicarnos, que nos contases un poco, porque sé que eres una extraordinaria especialista en la materia. Vamos a ubicarnos 5 siglos atrás. ¿Cómo fue el que Orihuela pudiera conseguir ser diócesis? Porque no es nada fácil esto. Pues no, costó. En realidad se comenzó a esas pretensiones de catedralidad a partir de 1304, el momento en que Orihuela pasa lo que es la administración civil a la Corona de Aragón, porque a partir de ese momento Orihuela llegó a tener un auténtico problema, y es que estaba gobernada por 2 leyes distintas, la administración civil, la Corona de Aragón, y en la administración eclesiástica, la Corona de Castilla, por pertenecer a la diócesis de Cartagena. Uh-huh. En ese momento ya se intentan buscar esas pretensiones de catedralidad y de creación de diócesis propia para poder estar gobernados por una misma ley, por la ley de la Corona de Aragón, y no tener los problemas pues de estar gobernados por 2 leyes con 2 monarcas y contradicciones totalmente distintas. Uh-huh. Y fue en el siglo XVI, a partir de 1510, gracias al Papa Julio II, cuando este decreta la elevación al rango catedralicio de la Colegiata del Salvador. Porque en 1413, un poquito antes, Benedicto XIII eleva esa parroquia mayor del Salvador a colegiata. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de 1510 es cuando comienza esa catedralidad, que en 1564 pues se ve ya reforzada con la creación de la diócesis de Orihuela. Uh-huh. Bueno, por tanto, una historia que nos habla de unos momentos muy importantes y que configuran, en cierta medida, pues el devenir de la ciudad de Orihuela y su relevancia, digamos, durante bastantes siglos en la historia, digamos, del Reino de Valencia, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que el siglo XVI para Orihuela fue un siglo muy bueno, ya que hizo que Orihuela se elevara y llegara a ser la segunda ciudad en importancia del Reino de lo que era en aquel momento el Reino de Valencia, después de la ciudad de Valencia. Una historia que además, bueno, pues tuvo sus vicisitudes, por lo que yo sé. Quizá tú nos puedas un poco ordenar todas estas cosas. Tenía noticias de que, en fin, no estuvo claro desde el principio, en los orígenes, de que fuera precisamente la colegiata de El Salvador la catedral, sino que hubo cierta rivalidad también con Santa Justa, que también se posicionó para albergar, digamos, el templo catedralicio, ¿no? Por su ubicación y por la importancia geográfica que mantenía, pero en realidad la parroquia mayor de la ciudad era la parroquia del Salvador, por lo tanto esta era bueno, pues la que iba a ser la catedral, la institución, la sede de esa diócesis. Desde el primer momento se trata de una parroquia de 3 naves, cosa ya poco común, y bueno, hay que añadirle que mantiene también una girola, también es cosa poco común de una parroquia. Por tanto, digamos que ya nace con ciertas pretensiones, ¿no? O sea, que realmente se hacen las cosas a conciencia para conseguir este objetivo. Hay que tener una curiosidad y que no se nos olvide, y es que la diócesis de Cartagena, en donde, a la que estaba adherida Orihuela, llegó a tener dos catedrales. Desde 1510, momento en que se eleva la Colegiata del Salvador a catedral, hasta 1564. Porque en ese periodo de tiempo Orihuela aún pertenecía a la diócesis de Cartagena. O sea que hubo, digamos, un periodo común, ¿no?, todavía, de una pertenencia, digamos, como diócesis a Cartagena, pero con cierta independencia al tener ya, digamos, la declaración de catedral, ¿no? Esto, bueno, pues nos sitúa en una historia de hace cinco siglos, pero que evidentemente tuvo una gran trascendencia para la historia y para la importancia que Orihuela como ciudad pues tuvo durante este periodo y otros muchos. Además, nos imaginamos una Orihuela pues repleta o llena, digamos, de influyentes personajes de la historia de España. Es la época contemporánea de Loaces, por ejemplo, ¿no? Que no sé si tendría el hombre algo que ver en todo esto, pero sí, al menos en lo de la diócesis. Y que influyó en la creación, influyó mucho en poder crear esa diócesis y en elevar, bueno, cuando se elevó la catedral y ya posteriormente en crear la diócesis. Por tanto, digamos que era una ciudad, Orihuela, que tenía influencias en las Cortes, que tenía influencias con, digamos, los reyes. Una ciudad muy importante. No era una ciudad muy grande, pero era una ciudad muy importante. Sobre todo hay que tener en cuenta esto por el hecho de que mantenía un reloj, que no todas las ciudades mantenían un reloj, y un mercado. Tampoco todas las ciudades mantenían un mercado. El mercado no iba a todas las ciudades. Solo acudía o tenía mercado las ciudades importantes, no las ciudades grandes. Podía ser una ciudad pequeña, pero una ciudad bastante importante. Eso ya da muestra de la importancia que podía llegar a tener la ciudad de Orihuela. Otra curiosidad es que, en fin, la catedral estuvo a punto de, digamos, cambiar absolutamente toda su configuración y rehacerse con un proyecto que finalmente no se llevó a cabo, ¿no? Sí, por suerte o por desgracia, ese proyecto no se llevó a cabo y seguimos manteniendo pues la catedral, una de las más pequeñas que existen, una catedral de origen gótico, y bueno, pues si se hubiera llevado a cabo ese proyecto, pues se tendría una catedral de muchísimas más dimensiones, mucho más grande, pero, como ya he comentado, por suerte o por desgracia, no se llevó a cabo y no se perdió esta pequeña joya que hoy en día aún mantenemos. El emplazamiento de la catedral, bueno, sabemos que se ubica justamente donde antes estuvo una mezquita, pero antes de la mezquita hubo también alguna otro templo cristiano en esta zona, ¿o...? Esto habría que aclararlo, porque en realidad sí que Alfonso X el Sabio comenta que sobre la mezquita del Jama se debía de ubicar la parroquia mayor de la ciudad, pero eso es documentalmente, es decir, arqueológicamente no se han encontrado restos de mezquita. Sí que se han encontrado restos visigodos e hispanoárabes, por lo tanto, lo posible hubiera sido que esa mezquita estuviera en los restos visigodos, no que existiera una mezquita como tal. No se ha podido encontrar documentalmente, por lo tanto, arqueológicamente, por lo tanto, no se puede decir si eso era así o no. O sea que por lo que se sabe a nivel arqueológico, es más probable que los árabes utilizaran la vieja iglesia como mezquita que al revés, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, también cosas que aprovechamos con esto de la historia para saber, porque queremos saber. Y además, bueno, pues también una cosa importante es que se va a abrir también un año jubilar con esta celebración, esta efeméride, ¿no? Sí, es la primera vez que la Catedral de Orihuela mantiene una celebración de estas características y, bueno, pues el 13 de mayo, mañana, estamos ya a las puertas, va a comenzar ese año jubilar, ese inicio del año jubilar, que lo va a realizar el señor obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Y bueno, pues mañana, de alguna manera, se celebrará el cumpleaños, el aniversario de la elevación al rango de catedral desde 1510 hasta 2010. Este año se cerrará el 13 de mayo de 2011 con la clausura de ese año jubilar y del quinto centenario. Y otro acto también importante a resaltar es el 22 de octubre, de 2010, porque será el momento de la lectura de las bulas de la catedral y de bueno, la bula que se otorga para este año jubilar. Creo que, en fin, durante todo este año también se pretende llevar a cabo numerosas actividades, sobre todo del ámbito cultural, pero también religioso. ¿Nos podrías destacar algunas de las cosas que nos van a deparar a partir de ahora? Bueno, pues en realidad se van a realizar numerosos actos culturales que pondrán en conocimiento de la sociedad en general la importancia de esta celebración y lo que conllevó para la historia de este territorio. Esos actos culturales, los que podemos destacar son un ciclo de conferencias en donde participarán numerosos historiadores, geógrafos, sacerdotes, el deán de la catedral, don Ginés Ródenas o el señor obispo, concursos de fotografías. También se van a realizar a lo largo de todo el año conciertos, un concierto de órgano. Luego, otra cuestión importante es que don Francisco Grau Vegara, va a realizar un himno de exaltación a la catedral, que ya pondremos en conocimiento la fecha de ese concierto. También se va a hacer un concierto de villancicos de Matías Navarro, que fue un maestro de capilla de aquí, de la Catedral de Orihuela del siglo XVII. Y con respecto a este autor, a Matías Navarro, otra cuestión, y es que la Catedral en su archivo mantiene una composición de un canto de 19 voces que también se va a intentar estrenar en este año jubilar en la Catedral. Y digo que también se va a intentar estrenar porque se trata de la misa más grande que existe. Son 19 voces. Bueno, pues sin duda, cosas importantes que ya nos encargaremos de ir conociendo. Y como nos comentabas también, es un año jubilar, por tanto, me imagino que también habrán indulgencias, ¿no?, este año para quienes vayan a la catedral. Sí, por supuesto. Esa es una de las bulas que el Papa ha otorgado a la Catedral de Orihuela y todo el mundo que acuda con una serie de actos que tiene que realizar, pues podrá coger esa indulgencia. Otra cuestión es que también se van a realizar visitas de colegios y de parroquias para poner en su conocimiento lo que es la catedral y la importancia que mantiene la catedral. Y también se realizará, pero esto ya lo completaremos más adelante, una misa mozárabe, que es la primera vez que en la diócesis se realiza una misa de estas características. Está por ver aún, pero será más o menos en el mes de octubre. Y para esos colegios y la sociedad en general que acuda a Orihuela, pues hay una sección que es Conoce la Catedral, en donde se van a exponer todos los meses una pieza y un espacio para que de alguna forma la sociedad y la gente pues pueda acercarse mucho más a la importancia de la Catedral de Orihuela. Bueno, sé que un acontecimiento de estos, pues en fin, se prepara con mucho mimo y buena prueba de ello es que también, pues a pesar de que estamos hablando de una cosa que ocurrió hace 500 años, utilizan las nuevas tecnologías y, por supuesto, también una página web en donde se van a actualizar informaciones y donde también cualquier persona se puede informar, ¿no? Todo el mundo se puede informar de todos los actos que se van a realizar a lo largo del año, que van a ser numerosos. Yo solo he dado aquí un ejemplo de los más destacados que se puede comentar. Pero por si la gente se quiere enterar de todos esos actos, se tienen que meter en la página web de Bienes Culturales, DOA, que es Diócesis Orihuela Alicante, .es. Y en esa página web habrá una sección que es Quinto Centenario, en donde aparece el logotipo de la Catedral de Orihuela, que es un trocito de la reja del altar mayor de aquí de la Catedral de Orihuela, que es Quinto Centenario. Ahí se entran, pinchan en ese apartado y, bueno, pues se podrán enterar de todos los actos que se van a realizar a lo largo del año, horarios, fechas exactas y toda la información necesaria. Bueno, pues estaremos encantados de visitar esta web y, por supuesto, también de no perdernos nada de esta efeméride importantísima que también, de alguna manera, es historia para toda la comarca, ¿no?, y para toda la diócesis, ¿no? No podemos olvidar de que estamos hablando de un acontecimiento que afectó prácticamente a todo lo que es la provincia de Alicante, que tenía un poquito más en aquella época, pero sí. Un poquito más todavía. Bueno, pues nos quedamos un poco con todo esto y estaremos encantados de ir contándoles también a todos nuestros oyentes de lo que se ha programado con motivo de esta efeméride. Pues, Gemma Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros.